dejé de amarte, te saqué de mi mente. Me costó bastante, pero siempre lo logré. Te quedas con él y sin mi amor. Estoy contigo otra vez y es por pasión. Esto me dirás, el instante que te besé no te besé igual. Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Seré no más. Tal vez yo sé que a ti lo mismo te da como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual. Comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Aires, Pato Campo, gracias. Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida, como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé. Si te cruzas con él, no por amor, como es mucho mayor. Me hiciste cambiar.